tomamos este espacio que ha tenido ese paréntesis debido a la programación electoral con motivo de las elecciones generales del pasado domingo. Es por ello por lo que el turno se nos quedaba pues justo en la mitad y antes de finalizar la temporada del espacio de política local, pues tenemos que dar participación en este caso a el Partido Popular. Para ello está con nosotros Manuel Toro, portavoz del Grupo Municipal Popular y presidente del Partido Popular en Ubrique. Buenos días, Rocío, y a todos los ubriqueños. Buenas tardes, María Remedio González, en este caso del Popular. Muy buenos días. Buenos días. Y Alejandro Tenorio, buenos días, buenas tardes, ya por la hora. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar y lo vamos a hacer precisamente hablando de la causa del parón de este programa, ¿no? Las elecciones generales que se celebraron el pasado domingo 26 de junio y los resultados electorales en nuestra localidad en concreto, bueno, pues los obtenidos por el Partido Popular, ¿no? En nuestro municipio con la victoria del PP en Ubrique con esos 3.949 votos. Vamos a hacer balance, hacer lo que es bueno, pues la valoración de esos resultados. Pues la verdad muy contento porque desde luego son casi 4.000 los pequeños, ¿no? Que nos han dado su confianza y a los cuales pues aprovecho pues darle las gracias a todos los ubriqueños por esa gran confianza que han depositado en este equipo. Por supuesto, el trabajo también que hemos hecho en equipo y que sin duda tenemos que seguir haciendo, y es importante que nos da una inyección total de más ganas en seguir trabajando, ¿no? En este proyecto del Grupo Popular, y sin duda, como digo, es agradecer la confianza a todos los uriqueños y a militantes, a nuestro comité, que somos, Dios gracias, una piña, vamos todos a una, a este equipo de Grupo Popular que estamos luchando, que hoy nos ha tocado en la oposición, pero sin duda esa referencia de esos 4.000 votos de ubriqueños pues nos da esa confianza de seguir trabajando, y sin duda pues a ese grupo de equipo, ¿no? Pues somos un equipo de mujeres y hombres, y sin duda pues yo tengo que agradecer a mis compañeros, a Remy, a Alejandro, a José Graviel, a todo el equipo, a Mari Carmen, pues el grupo de concejales que estamos representando al Grupo Popular, gracias a la confianza que nos ha dado el pueblo, sin duda por una valoración bastante positiva. Bueno, hay que seguir trabajando, aquí hay muchas cuestiones todavía que solucionar en Ubrique. Agradecemos, como digo, la confianza, las sugerencias, las quejas que nos siguen pasando los vecinos. Bueno, esto es también un resultado importante de, como digo, el crecimiento, ¿no? Ese crecimiento que hemos tenido del 20 de diciembre al 26J, pues con un porcentaje, hemos pasado del 33,18% que teníamos en el 2015 a un 39,36%, casi un 40%. Yo creo que es uno, y me lo decía ayer, estoy hablando con Teófila, para darle las gracias a María José y a Teófila, por sin duda esa de cada vez que se le ha llamado a Teo y a María José, han estado aquí con nosotros en el grupo de Ubrique, y precisamente me daba la enhorabuena a Teófila, yo también se la daba a ella y a María José por ese porcentaje, que casi en la sierra somos el mayor porcentaje en el del Grupo Popular. La verdad es que esa es gracias a los ubriqueños que han confiado en nosotros y que tenemos que seguir trabajando todos juntos por seguir mejorando nuestro pueblo, que es lo que nos interesa. En el caso, bueno, pues de Remedio González, pues un poco más especial, ¿no? Todos los resultados, porque formaba parte de esa candidatura del Partido Popular en una de las suplencias de la lista al Senado. Así es, la verdad que ha sido una campaña muy, muy bonita. Yo en mi poca carrera política, en mi corta carrera política, porque la verdad que soy muy jovencita y empecé más tarde, pues había vivido las distintas campañas, pero quitando las municipales de una forma más fría, como que en la sierra no había tanta presencia de aquellos miembros fuertes de las candidaturas, tanto al Congreso como al Senado o a la comunidad autónoma, etcétera. Sin embargo, esta campaña ha sido muy bonita, de las campañas antiguas, como dicen los políticos de antes, del puerta a puerta, una campaña humana, una campaña cercana, y donde nos hemos dado cuenta de que estas personas que nos representan, tanto en el Congreso como en el Senado, no son personas estratosféricas, sino que son personas cercanas que están con los problemas de los ciudadanos, que los entienden y que los comprenden, y que incluso en sus propias familias también están sufriendo los avatares de la crisis. Entonces saben darle soluciones, saben dónde está el problema, pero también dónde está la solución. Y eso es lo que ha sabido premiar a la ciudadanía. Y yo quiero agradecer al pueblo de Ubrique la cercanía, el cariño con el que nos ha tratado a pie de urna cuando iban a depositar sus votos, porque ha sido muy bonito. Para mí ha sido muy emocionante, aparte de formar parte de la candidatura al Senado, aunque sea en una suplencia, por algo se empieza, que se dice. Pero ese cariño y esa cercanía que nos han demostrado los ubriqueños y las ubriqueñas a la hora de ella depositar su voto no se había visto antes. Estamos viviendo una coyuntura social, política y económica muy diferente a la que se ha vivido también en otras ocasiones. No han sido unas elecciones corrientes. Aquí no se estaban votando programas electorales, aunque también, pero se estaba votando más un sistema democrático, un sistema de valores que se está perdiendo. Entonces la ciudadanía lo que ha votado es una continuidad de lo que somos. De lo que somos los españoles, tenemos unos valores, unos principios, tenemos una forma de entender la economía, de entender el trabajo, de entender la familia, y eso es lo que ha primado, pienso yo, en estas elecciones. Se ha primado lo que es el sistema tradicional. No queremos experimentos, porque los experimentos estamos viendo que en otros países de la Unión Europea y cercanos no están teniendo el resultado que vendieron en un principio. Entonces, como aquel que dice, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, pero es que lo malo nos está trayendo, aunque sea muy poco a poco, una salida del abismo y un paso más hacia la prosperidad de España. Y eso es lo que necesitan los españoles, seguir creando puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo mantienen a la familia, seguir creando incentivos para la pequeña y mediana empresa, que son los que realmente mantienen nuestro Estado y nuestra economía, y seguir avanzando en educación, en sanidad y en todos aquellos aspectos relevantes de nuestra política social y económica. Porque estos resultados, aunque no le hayan dado al Partido Popular una mayoría absoluta para poder seguir avanzando, pero sí que le da una mayoría suficiente para poder llegar a acuerdos, que creo que es el momento de llegar a acuerdos de Estado en materia de educación, en materia de políticas de empleo. Un amplio consenso entre las grandes fuerzas políticas democráticas y constitucionalistas para que se continúen en el tiempo con aquellas grandes materias que sustentan nuestra nación. Y al haber ese acuerdo, yo desde mi ingenuidad pienso que sería lo ideal para seguir avanzando todos los españoles, van a ser políticas que se van a continuar en el tiempo y que no van a depender de quién gobierne en cada momento, porque si hay un amplio consenso y un amplio acuerdo en lo importante, cuando llega otro partido no hace falta cambiarlo, porque ya ese acuerdo y ese consenso se ha llegado y se han realizado las mejores políticas que se entienden por la mayoría de los electores y por la mayoría de los ciudadanos a través de sus votos a los distintos partidos políticos. Y eso es lo que se espera, que sea una legislatura de los grandes acuerdos, del progreso para España, para los españoles, y quiero dar las gracias por teñir de azul nuestro municipio, porque es algo muy muy importante para nosotros, más allá de los resultados políticos, es algo muy muy emocionante que los ubriqueños y ubriqueñas nos hayan dicho sí en estas elecciones y nos hayan dado un apoyo tan mayoritario. Uh-huh. De hecho, bueno, pues podemos hacer también esa distinción, ¿no?, teniendo en cuenta la candidatura de Remedios al Senado. Por Cádiz se elegían 4 senadores, 3 electos han resultado del Partido Popular, 1 del Partido Socialista, también en este caso, bueno, pues quedan esos resultados, ¿no?, para valorar. Así es, pues seguimos teniendo los 3 senadores, porque ya anteriormente, el 20 de diciembre, los obtuvimos. Pepe nos costó mucho, pero al final conseguimos que llegase al Senado. Seguimos teniendo mayoría absoluta al Partido Popular en el Senado, algo muy importante también, porque la tramitación de las leyes pasan por el Congreso, pasan por el Senado, y pues ya te digo que si hay acuerdo dentro del Congreso para los grandes temas de Estado, no va a haber ningún problema en esta legislatura, y al menos tenemos esa esperanza y esa ilusión puesta en que la vida política va cambiando, que la época de las mayorías absolutas y donde se hacía y deshacía, ya nos tenemos que dar cuenta los políticos, tanto los grandes como los pequeños, que no es el modelo que quieren seguir los ciudadanos, que quieren un modelo que nos haga trabajar, un modelo que nos haga dialogar, que nos haga llegar a acuerdos en lo más importante. Y yo digo una cosa, el Partido Popular ha estado trabajando en la legislatura anterior en minoría, y nos ha costado mucho trabajo. Evidentemente no es la tranquilidad con la que gobierna ahora el Partido Socialista, porque no le tiene que consultar nada a nadie, cuando lo consulta lo hace más de cara a la galería que realmente para que le demos opciones diferentes u opciones más consensuadas. Pero bueno, tienen esa mayoría que la ha refrendado los ubriqueños y las ubriqueñas en las elecciones locales, entonces ahora solo nos queda poder hacer la oposición hasta donde nos dejan. Que por eso digo que las mayorías absolutas no son buenas. Quizás nuestros ciudadanos, nuestros vecinos y vecinas se quejasen que en la anterior legislatura no se hacía mucho, pero yo me pregunto, en un año de legislatura con mayoría absoluta del Partido Socialista, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Aparte de las distintas actividades culturales, etcétera, etcétera, y deportivas que se han estado haciendo durante estos años, ¿cuáles son las grandes obras de infraestructura que tienen, que están trayendo a nuestro municipio? Máxime cuando gobierna el Partido Socialista, tanto en la Junta de Andalucía como en la Diputación de Cádiz, como en las mancomunidades, ¿dónde están esos fondos para reinvertir en nuestro municipio, embellecerlo, etcétera, etcétera? ¿Y a dónde va el sector de la marroquinería, que ahora parece que está plano y callado cuando se tienen que negociar los convenios colectivos? Pues la sensación que yo tengo y la sensación que me transmiten mis vecinos y vecinas es que no se está haciendo absolutamente nada, que esperaban mucho más de este gobierno al tener una mayoría suficiente como para poder llevar a cabo todo aquello que antes en la oposición tanto se criticaba. ¿Dónde está ese plan general de ordenación urbana que tanto y tanto nos costó llegar a un acuerdo con el resto de grupos para impulsarlo y relanzarlo? Es que todavía no hemos llevado ni aprobación el avance. ¿A qué le estamos dando vuelta? ¿Recinto ferial? Es que lo más importante del plan general de ordenación urbana, ¿dónde ponemos la feria? Pues yo creo que nuestros vecinos y nuestras vecinas tienen muchas expectativas en este plan general y que se debería de hacer un poco más por darle una respuesta efectiva a los ubriqueños y ubriqueñas que han apoyado con su voto este gobierno absoluto. Entonces pasamos, supongo, a una nueva etapa, será de reflexión también por el gobierno municipal, de pensar en lo que se está haciendo y en lo que no se está haciendo para de cara a unas municipales enfrentarlas con el nuevo panorama social y político que se avecina. Bueno, pues yo no sé si Alejandro también quiere hacer su valoración en torno al resultado. Sí, hombre, lo primero, dar las gracias a los ubriqueños que han confiado en nosotros, y es lo que decía mi compañera Reme, ¿no?, que en estas elecciones también se está notando cómo está el pueblo de Ubrique descontento con el equipo de gobierno actual. Es que es una cosa que por mucho que digan que estas elecciones no tienen nada que ver con lo local, el voto de los ubriqueños también impulsa y tiene que haber, este equipo de gobierno tiene que ver que, en qué está fallando para que los ubriqueños no le den el apoyo. Porque aquí tenemos los resultados, y los resultados que hemos ganado en casi todas las mesas electorales. En barriadas que no eran nuestras, que siempre ha ganado el PSOE, y nosotros hemos ganado en esas barriadas. Por eso el equipo de gobierno yo creo que debería hacer autocrítica y ver que en Ubrique realmente no se está haciendo nada de lo que bueno, lo que se está haciendo era lo que nosotros dejamos anteriormente. Así que yo creo que el equipo de gobierno actual tiene que ver estos resultados como que el pueblo de Ubrique está quejoso con ellos. Responsabilizar, ¿no? Es cierto, sí, por lo que estás diciendo, responsabilizar al gobierno local de los resultados electorales últimos, sí, ¿no? Sí, sí, claro, porque por mucho que sean unas elecciones generales, los ubriqueños y ubriqueñas quieren también dar su punto de vista sobre lo que está haciendo ahora mismo este equipo de gobierno. Y creo que es importante que nosotros hayamos ganado en casi todas las mesas. Totalmente de acuerdo con lo que dicen los Reme y Alejandro, ¿no? Y te das cuenta que no eres al poder. Si también cuando acoge el hilo, lo acoge. Y además, tengo que decir, ¿no?, que tenemos una cantidad importante de cada vez más gente joven se nos está acercando a las sedes. Son, pues en estos meses ya tenemos casi 30 afiliados. Son en su gran mayoría mujeres las que, sin duda mujeres y sin duda también hombres, pero en mayor porcentaje son mujeres, también cualificados, preparados, y para mí es un orgullo que gente joven y gente preparada y trabajadora, y sobre todo trabajadora, ¿no?, van buscando la política, un trabajo, van buscando pues declarar, manifestar sus derechos, de buscar responsabilidad para mejorar este pueblo. Y es lo que decía tanto Reme como Alejandro, que esto es un reflejo de que la ciudadanía en este año pues no ha visto quizá esa diferencia que pensaban, de que una gran mayoría, pues esos dineros de la Junta de Andalucía, pues se iban a notar en Ubrique, ¿no? Hay una responsabilidad importante ahora en este equipo de gobierno actual con la Junta, porque no tenían las puertas abiertas como las teníamos nosotros. Si nosotros en grande medida, pues sí hubo una puerta abierta, que fue Diputación, que conseguimos más de 11 millones de euros en las infraestructuras para Ubrique, porque los proyectos actuales que se están terminando son proyectos nuestros. Entonces, hay cosas muy vitales de la Junta de Andalucía en estos 4 años. Tiene que ser un desarrollo y una responsabilidad tanto de Isabel como alcaldesa de este equipo de gobierno actual, como nosotros que estamos también en la oposición, porque nosotros también tenemos, sin duda, allí un gran número de parlamentarios del Grupo Popular a su cabeza, con el presidente regional, que sin duda está haciendo un maravilloso trabajo, y nosotros vamos a seguir pidiendo responsabilidades en cuanto a la circulación. Antes que hay proyectos de aparcamiento, de sanidad, de educación, y además hay un punto muy importante y que nosotros sí trabajamos, y es un trabajo que hizo también el Grupo Popular de la Diputación y del Parlamento. Consiguió que nuestro presidente Mariano Rajoy sin duda haya puesto 1.300 millones de euros para la provincia de Cádiz, y este ayuntamiento tiene la responsabilidad de presentar proyectos que se llaman ITI, que ya es una cuestión que nosotros ya empezamos a trabajar también. Son 1.300 millones, de esos 1.300 millones que van, quieren del gobierno de la Junta de Andalucía para la provincia de Cádiz, Ubrique tiene que presentar proyectos ahí, puede presentar proyectos. Se está hablando de mucho dinero, y este equipo de gobierno hasta la fecha no nos han comunicado cuáles son esos proyectos que van a presentar para esta cantidad de dinero tan brutal, pues que con este dinero son muchos los proyectos que se pueden presentar, ¿no? Y sin duda, pues como decía Alejandro, Reme, y hablamos todos allí en el comité, ¿no?, que vamos todos a una, y cuando un equipo, porque una persona sola no hace nada, cuando un equipo funciona se percibe, se nota, se ve la alegría en la gente te para en la calle, y eso es un orgullo que nosotros agradecemos que se paren, que nos pregunten, nos den sus quejas, porque para eso estamos, para eso, bueno, en este caso nos puso en la posición, pero bueno, se aprende bastante también en la posición. Yo nunca había estado, tengo que decirlo, que son 12 años de gobierno, y bueno, para me ha tocado la responsabilidad de la posición, y se aprende bastante, y quizás también, pues ahora está más directamente, ¿no? Estábamos antes con relación y abríamos la puerta al pueblo, pero ahora estamos mucho más directos al pueblo y a escuchar todas las quejas. Y nosotros tenemos que seguir trabajando con nuestros compañeros para que el sector de la marroquinería se siga escuchando en Bruselas, se siga escuchando en la Junta, se siga trabajando, porque el sector de la piel es una cuestión que personalmente a mí me encantaba y me gustaba, porque venía de la empresa privada, no vivía de la política. Y porque somos ubriqueños. Y somos ubriqueños, ¿no? Nos llevamos la sangre. Pero también especial son 25 años la empresa privada, el sector de la piel, y la cosa que me encanta y que nos ha dado de comer a todos los ubriqueños. Y bueno, ahí está, como decía, el convenio, y ahí hay que seguir buscando un futuro prometedor para Ubrique, porque, como decimos, casi todos los ubriqueños que están trabajando, pues, mira, vivimos en una burbuja, pero no... Esa burbuja también tiene parado en Ubrique. Y son mucha gente joven, cualificada, preparada, y hay que seguir trabajando, como digo, en la posición. Y nosotros vamos a seguir trabajando. Y un claro ejemplo, lo que digo, esos 1.300 millones de euros, se pueden presentar proyectos tanto a nivel local como ayuntamiento, como a empresas privadas. Empresas privadas, porque hemos visto nosotros que en el Grupo Popular, en esta legislatura, hemos hecho un desarrollo industrial que no hemos quedado sin el suelo industrial. Ahí está el resultado. No han sido palabras, han sido hechos. Los hechos están ahí, ¿no? Porque la economía del municipio también es que lo estaba pidiendo a grito. Teníamos ahí un capital que estaba inmovilizado y que las deudas seguían aumentando. Por tanto, o se vendía el inmovilizado que teníamos para poder reinvertir en políticas municipales, o no cuadrábamos ni las reglas de gasto ni ninguno de los parámetros que nos marcaba en este caso el Ministerio, y que también en tema económico se dejó el Ayuntamiento de Ubrique muy saneado por parte del Partido Popular. Pero sí que es verdad que esos déficits existen, y esa solución viene de la mano del Plan General de Ordenación Urbana. Lo vuelvo a repetir. ¿Será que lo he trabajado mucho, que han sido 4 años que me levantaba por las mañanas, que soñaba con ese plan general, con darle soluciones a los problemas de los ciudadanos, y cuando ya parecía que esto iba a arrancar, de nuevo vuelva a quedar paralizado? Pues para mí, como para tantos otros, es una decepción, porque da solución a el nuevo suelo industrial que aparece dentro de ese plan de ordenación urbana, da solución también al tema de las inundaciones, ya lo tenemos estructurado, que es un problema muy importante dentro de nuestro municipio, que venimos arrastrando la zona de Coto Mulera, zona inundable, unas viviendas que no tienen licencia de primera ocupación, que son viviendas de protección oficial o pública, que es una aberración total, que este equipo de gobierno, por la responsabilidad que le toca, desde el minuto uno tenía que haber estado trabajando mañana, tarde y noche en dar una solución a esos vecinos, que ya es hora, que nosotros lo intentamos. Se nos cerraron muchas puertas porque no eran puertas amigas, pero intentamos darle una solución real y efectiva a estos vecinos por la necesidad y porque se ve que es algo obvio, que cuando tú compras una vivienda de protección pública o protección oficial, lo mínimo, es que esté construida en suelo donde se pueda construir y que finalmente, una vez que se finaliza la obra, te puedan dar una licencia de primera ocupación que acredite que esa vivienda cumple con todos los requisitos, con todas las condiciones. Es uno de tantos y tantas cuestiones que no soluciona este equipo de gobierno, que por eso también digo que es cuestión de plantear, no es que se pueda extrapolar los resultados de unas elecciones generales, ni mucho menos a unas municipales, pero sí que hay que hacer un poco de conciencia y de autocrítica, que qué está fallando para que los ubriqueños y ubriqueñas no den su apoyo a un partido nacional que es segunda fuerza política en estos momentos, porque hay otros municipios o hay otras provincias donde sí se ha teñido de rojo y no se ha teñido de azul, que pienso yo que alguna autocrítica habrá que hacer, aparte del voto del miedo que decían ayer. Mire usted, voto del miedo ninguno. Es que si se vota el Partido Popular es el voto del miedo, y si se vota el Partido Socialista es el voto de raciocinio. Pues no, porque los votantes del Partido Popular son muy inteligentes y son muy críticos con su propio partido, y son los primeros que castigan a su partido cuando no lo hace bien, y son los primeros que depositan su confianza de nuevo en el Partido Popular cuando realmente están viendo que existe una crisis de valores y una crisis económica y social que tiene que solventar, y que el único partido que lo pueda hacer es el Partido Popular a nivel nacional. Pero que algo también tiene que ver a nivel municipal con que te den tu apoyo. Es decir, que no tiene nada que ver, pero algo concuerda. No, pero aquí hay una cosa importante. Es decir, está claro todo lo que has dicho, ¿no? Pero ahora también hay una responsabilidad. La gente, el ciudadano es inteligente. El ciudadano es inteligente porque hay que agradecer que ha ido a votar, aunque hay una abstención importante. Pero el ciudadano es inteligente. El ciudadano quiere seguir pagando su hipoteca, quiere seguir pagando sus trampas. Entonces, ahora lo ha dicho el presidente Rajoy muy claro. Él ha puesto la mano otra vez al Grupo Socialista, porque también el Grupo Socialista, pues sin duda, tiene una responsabilidad con ellos mismos y con España. Y con su votante, evidentemente. Claro, porque ahora mismo se necesita esa mayoría para el pueblo español. Mariano Rajoy, el Partido Popular, le ha tendido la mano al PSOE, porque se necesita un pacto de Estado, independientemente de las siglas. Hay una responsabilidad que es el pueblo español, para seguir solucionando muchos problemas que hay todavía en España. Y yo pienso que hay que extrapolar, porque nosotros no hacemos una oposición, porque a mí me han dado hasta detrás la oreja en estos 4 años, es decir, y yo, pues, como estaba gobernando, pues me aguantaba. Y nosotros no somos de tomar un grupo crítico en Ubrique. Cuando tenemos que votar en beneficio para el pueblo, lo hacemos, y es lo que tenemos que mirar, y es lo que hay que pedir ahora a nivel nacional, porque ya al segundo día se le está diciendo a Rajoy no, Ciudadanos a Rajoy no, todo el mundo en contra, pero muchas veces hago un poco de razonar, ¿no? Un poco de decir, bueno, hay una responsabilidad a nivel nacional de los españoles, porque siguen en paro, de familias que siguen pagando, no tienen problemas en su hipoteca. Y hay una responsabilidad, creo que global, de todos los, tanto porque se lo ha planteado el Grupo Popular, a Ciudadanos y al Grupo Socialista, de que tiendan la mano, de que esto se solucione rápido y luego, por el bien de España, que realmente los políticos tienen que mirar no por los sillones, sino por el bien de los españoles, ¿no?, que es lo importante. Y lo que no entiendo yo tampoco es ese veto que se le da a Rajoy, siendo el único partido que ha subido en voto y en escaño. Que si no quisieran los españoles que él fuera el presidente del gobierno, no lo hubiesen votado, vamos. Y es el único partido que ha subido en escaños y en votos. Entonces ese veto por parte de Pedro Sánchez y de Albert Rivera no lo entendemos nosotros, vamos. En ningún aspecto. Yo pienso que es una falta de respeto hacia 7 millones y pico de votantes, que son las cosas de la política. Son las cosas de la política, que al final terminarán entendiéndose, porque no queda otra. Esperemos que no vayamos a unas terceras elecciones. Eso sería algo impensable, pero que es otra posibilidad, aunque sea un absurdo. Y que terminarán entendiéndose sí o sí, que ahora hay que justificar posturas, hay que justificar resultados, hay que salvar los muebles dentro de la propia casa. Entonces, cuando ya empiece a pasar un poco el tumulto de los resultados y la resaca del resultado electoral, se sentarán a trabajar, que es lo que le está pidiendo los españoles, que se sienten y que trabajen por todos, por los que los votan y por los que no le votan. Así que nosotros eso sí que lo llevamos muy, muy grabado a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón, y por tanto no entendemos que no haya en instancias superiores esa capacidad. esa capacidad de entendimiento, de un tira y afloja, que no es, que ya no es cuestión de imponer un criterio, sino que hay que consensuar los criterios. Y yo pienso que sí, tengamos esperanza y fe. Bueno, pues con esa última intervención, no sé qué queráis añadir algo más, tanto Manolo Toro como Alejandro Tenorio, vamos a quedar porque se nos agota el tiempo para este espacio de política local. No obstante, el Partido Popular como Grupo Municipal Popular también podrá intervenir en el Cosa de Todo de este jueves, a partir de las 12, que ahí tiene, bueno, pues una oportunidad también para, en este caso, informar del trabajo, ¿no?, que se desarrolla por parte del Grupo Municipal Popular. Aquí nos vamos a quedar agradeciendo a Manuel Toro, a Remedio González y a Alejandro Tenorio que nos hayan acompañado en este tiempo de política. Gracias. Muchas gracias a los brequeños por su confianza. Muchísimas gracias.